kaki kanta kamehuan siwa mehne kante chinihin kalpan Santana, si kaki kan kuali, wane hana mechpalewis keninan kisalos kehnamutahtor. Tasohkamati. Sabes cómo bailar mi negrita. Porque yo quiero que me ames tonight. Ay, no te vayas, no me dejes tonight. porque yo quiero que me ames tonight. Gracias por escuchar RadioSantaAna.org. Estamos aquí en el Noticiero Popular un día más. Hoy es lunes. Yo soy Adrián Muñoz y me acompaña el How Are You. Muy buenos días, How Are You. Qué bueno que estamos aquí ya dando las noticias. Esperemos que todos hayan amanecido bien el día de hoy. A ver, no sé si me escucho por ahí. Dos, tres, dos. Yo creo que no se está escuchando mi micrófono. Pero bueno, vamos a empezar. Y pues gracias, tenemos noticias Jaguar el día de hoy, muy buenas noticias, pero ¿sabes qué? Vamos a empezar con algunas efemérides, un día como hoy, pero allá en el año 1410, en España, las tropas nazaritas incendian las torres del combate cristianas que mantenían el asedio a Atenquera. Entre otras efemérides, allá en 1963, un 27 de junio, se lanzó un satélite estadounidense de observación nuclear, Hitler-Hiker 1. También la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua en el caso que esta presentó contra los Estados Unidos. A ver, aquí dice que un 27 de junio, pero en 2010, Islandia aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas son las efemérides que tenemos hasta el momento, pero también tenemos noticias. ¿Qué te parece si vamos con un poquito, una cancioncita? Y ahorita regresamos. Vámonos, para poder que se preparen bien con su cafecito y escuchen unas buenas noticias ahí. Ándale, ya pues que están aquí. Ya que están aquí en el Noticiero Popular, pues muchas gracias. Vamos con una canción. Pues, ¿qué tienes ahí? De las lágrimas negras. Es Jazz de Bebo Valdés y Diego, ¿verdad? Sí. Pues a ver, vamos, ponte algo. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you. abandono. Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo un cono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Mi gitana lavaba pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir, contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir. Ciudad de Santa Ana, California, en el condado sin naranjas, digo yo. Bueno, yo no sé si está escuchando mi micrófono, pero bueno, a lo mejor sí se está escuchando, ¿eh? Jaguar, ¿qué hiciste este fin de semana, Jaguar? Pues algo interesante, vine acá al mercadito primero a ayudar al Café Centro y luego después de ahí arranqué con mi señora a mirar a su mamá a San Bernardino. Tuvimos un rato y cotorreando con la familia de mi esposa, entonces vamos a mandar una, bueno, pues le voy a mandar, la quiero un chingo, la respeto y a su jefa, felicidades. Bueno, pues ya tenemos las próximas noticias, Jaguar, aquí en radiosantana.org, ya que están escuchando el noticiero popular. Fíjate que es el mes de octubre. Va a haber un encuentro mundial de voces de colores, donde poetas indígenas del mundo se reunirán en México. Esta noticia la venimos agarrando de un periódico que se llama Desinformémonos. Y te la voy a ir. Dice aquí que decenas de poetas de diferentes pueblos nativos de los 5 continentes se reunirán en México en octubre del 2016, o sea, este año. Como parte del primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, es un certamen que aspira a ser un grito de alerta sobre la crisis ambiental que se vive aquí en el planeta. La propuesta del encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, Voces de Colores para la Madre Tierra, surge como iniciativa de un grupo de poetas indígenas del mundo que tuvieron la oportunidad de reunirse en el Foro de Celebración de la Tierra con los pueblos originarios, realizado en el marco del Festival Internacional de Poesía de Medellín. El encuentro se celebrará en octubre y tiene el fin de impulsar por medio de la poesía un movimiento artístico global que sensibilice a la sociedad sobre la crisis ambiental que se vive en el planeta a través del concierto de voces poéticas de los pueblos originarios en un encuentro mundial de voces de colores. El Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas se celebrará del 17 al 22 de octubre de este año y será presentado en diferentes puntos arqueológicos prehispánicos de México. Se adaptará a las particularidades de las culturas ancestrales, donde la poesía juega un papel fundamental en la cultura oral, que es utilizada para transmitir el conocimiento y las tradiciones. El grupo de poetas estará distribuido en la Ciudad de México y otros 5 sitios del país como Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Veracruz y Yucatán. Estarán presentes en la ceremonia de inauguración en el Palacio de Bellas Artes. El día siguiente partirán a los estados. El viernes 21 de octubre todos los poetas se concentrarán de nuevo en la Ciudad de México para tener un diálogo en el Templo Mayor y participar en un recital como cierre de las actividades del encuentro. Finalmente, el sábado 22 de octubre se realizará la clausura oficial del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Alguna noticia que tengas por ahí, Jaguar? Sí. El mapa que muestra cómo la crisis de refugiados ha cambiado en Europa. Un nuevo estudio del Centro de Investigación PEW analiza cómo los inmigrantes del Medio Oriente han cambiado la demografía de la región. Más de 1 millón de personas buscarán asilio en Europa julio de 2015 y mayo de 2016. El gran parte de estos inmigrantes han llegado al continente desde países en conflicto como Siria, Afganistán e Irak. Europa todavía está debatiendo lo mejor forma de lidiar con las olas de los refugiados, pero lo que ya han llegado ya están cambiando de manera importante de nuevos hogares. En algunos países europeos, el porcentaje de inmigrantes en la población ha aumentado en al menos un punto porcentual en un año, de acuerdo al nuevo análisis del centro PEW. Eso no parece mucho, pero es un aumento increíble para un país occidental. En Estados Unidos, por ejemplo, toman de una década completa para pasar de 13% en 2005 a 14% en el 2015. Suecia, donde los inmigrantes ya eran un importado de 16.8% de la población en 2015, vio al mayor aumento de su porcentaje de inmigrantes, llegó al 18.3% en el 2016. Austria y Noruega fueron otros dos países que con aumentación considerables, al menos 15% en el 2016, de alrededor de un punto porcentual respecto al año anterior. ¿Cómo lo ves, Adrián? Y entre otras noticias tenemos aquí donde pues un pueblo indígena, que es los Mijes, regresan con fuerza y marchan más de 20 mil en apoyo al magisterio y en contra de la violencia del gobierno. Esto es del norte a sur y de este a oeste, de la costa hasta la sierra, tiemblan los poderosos cuando el pueblo se levanta. Hace algunos años parecía una consigna utópica. Ahora es realidad en México, donde los pueblos se han levantado en contra de